Nosotros estamos reclamando y denunciando también el avance y la profundización del aparato represivo del Estado en todos sus estamentos, en los gobernantes a nivel municipal, provincial y nacional. Y con los hechos sucedidos hace alrededor de 15 días en la región, queremos salir a la calle y decir basta de gatillo fácil, demostrarle a los gobernantes que la política que ellos están llevando a cabo en un año electoral, pidiendo más seguridad, incorporando más policías en la calle, más cámaras de seguridad, no va a solucionar los problemas de la desigualdad social, sino que se está llevando vidas de jóvenes, cada vez más vidas de jóvenes, y según los números que tiene Correpi, ya son casi 5.000 pibes y pibas muertas en manos de la fuerza represiva del Estado desde el 83 a la actualidad. Y casi de esa mitad se dieron en estos últimos 10 años. Claro. Entonces, los casos de gatillo fácil ya no se pueden ocultar más y queremos seguir denunciando y que toda la sociedad vea que no es solo, no son casos aislados, no es solamente cómo se maneja la policía bonaerense, sino que hay una complicidad entre el poder judicial, el poder político y la fuerza de seguridad, porque ya vimos también los hechos que están cometiendo la policía local. Sí, que ahora, digamos, si antes teníamos problemas con la con todo el armado de la bonaerense y la policía local, no se queda atrás, digamos, porque hubo mucho debate sobre cómo iba a ser esta policía local, si iban a tener armas, cómo iba a ser su trabajo, si iba a ser de 8 horas, de 12, de 24, y al final terminan siendo lo mismo, ¿no?, que la policía bonaerense y siguen sumando muertes en estos casos de gatillo fácil. Así es, y queda demostrado también, como vos decías, que hubo mucho debate, pero que no se llegaron a acuerdo en esos debates, y quedó demostrado cuando Scioli decreta que salen las policías locales a las calles. No lo pudo hacer vía las cámaras legislativas, sino que lo impuso él y lo sacó desde el Poder Ejecutivo. Entonces, también queremos que el resto de la sociedad empiece a darse cuenta de eso, de que no funcionan las cámaras de seguridad cuando tienen que funcionar. Por ejemplo, en las inundaciones del 2013, en La Plata no funcionó ninguna cámara de seguridad, no tenemos registro de eso, y así en repetidos casos, en el caso de Omar Cigarán, que es un pibe de 17 años que lo mata también un policía de la bonaerense en el barrio Hipódromo, no se registraron las cámaras, recién al año siguiente le mostraron las imágenes de las cámaras de seguridad a la familia. Entonces, queremos denunciar eso, que la inversión que están llevando adelante del gobierno provincial en materia de seguridad no va a prevenir los delitos y vamos a seguir teniendo un déficit importante en la educación, en la salud. Vemos cómo los trabajadores de la educación, los docentes y de la salud están reclamando por mejora de edilicia, por mejorar su sueldo, y parece que hacen oído sordo eso, como que eso no importa, sino que están poniendo más fuerza a que salgan los policías con armas, a más patrulleros, a más cámaras de seguridad, a más botones antipánicos, que solo resguardan la seguridad de unos pocos, que son los que más dinero tienen. Así es. Bueno, Estefanía, decinos bien la fecha, mañana, ¿a qué hora? A las 5 de la tarde, ¿no? Sí, mañana convocamos a todas a las 5 de la tarde en Plaza Moreno y allí vamos a hacer un recorrido por diferentes instituciones que creemos que son responsables de este avance, por Fiscalía, y vamos a terminar en Gobernación. Bueno, te agradecemos mucho la nota. Vamos a estar en comunicación y esperemos que mañana seamos muchos los que estemos marchando contra el gatillo fácil, para que ni un pibe ni una piba menos tengamos en la ciudad y en la provincia, ¿no? Así que te agradecemos mucho, Estefanía, por la nota. Muchas gracias a ustedes también por la difusión del tema.